y la subvención concedida total de Diputación a la obra 2011, el total ha sido 141.981,59 €, el personal y materiales. Los gastos efectuados hasta ahora en el personal en el año 2012 y lo que llevamos de 2013, sin terminar, han sido de 29.852,25 € y el resto de materiales, y la subvención total de Diputación a la obra 2012 ha sido de 95.100,96 €, personal más materiales. Tercero, las contrataciones de personal de servicios sociales comunitarios, decir que el gasto total de 2011 ha sido 407.171 €. Subvención recibida en 2011, 325.736,80. El 80%, que es lo que recibimos de Diputación. Ludoteca, 4 horas, más suplente de baja de maternidad, gasto total 17.552,36. La subvención recibida ha sido de 14.041,88. 39 contratos auxiliares de hogar a 5 horas, gasto total 208.279,32. Subvención recibida 162.825,61 €. Perdón que me he equivocado. ¡Wow! ¡Qué número! No, no, 162.825,61 €. Psicóloga, gasto total 43.039,68 €. Subvención recibida 34.431,74 €. Dos trabajadoras sociales a tiempo completo y una media jornada, gasto total 101.385,87 €. Subvención recibida 81.108,96 €. Educadora, gasto total 41.398,16 €. Subvención recibida 33.118,52 €. Dos auxiliares administrativos, una jornada completa y una a tiempo parcial, gasto total 36.913,77 €. Subvención recibida 29.531,01 €. La diferencia entre ambos años deriva del no abono de la paga extra. Gasto total 2012, 430.232,55 €. Subvención recibida 2012, 344.186,04 €, el 80%. La ludoteca, una ludoteca, 4 horas, gasto total 15.390,91 €. Subvención recibida 12.312,72 €. 42 auxiliares de hogar, 5 horas, gasto total 203.532,02 €. Subvención recibida 162.825,61 €. Una psicóloga, gasto total 40.669,95 €. Subvención recibida 32.535,96 €. Dos trabajadoras sociales a tiempo completo y una media jornada, gasto total 94.247 €. Subvención recibida 75.397,6 €. Educadora, gasto total 38.671,13 €. Subvención recibida 30.936,90 €. Dos auxiliares administrativos y una jornada completa y una a tiempo parcial, gasto total 37.721,54 €. Subvención recibida 30.177,23 €. Las contrataciones de personal del Plan de Ayuda Municipal para el Empleo año 2010 ejecutado 2011, el gasto total 2011 ha sido de 105.898 €. Subvención recibida 2011, 105.898 €. Número de contratos 28. 5 oficiales, 2 contratos de 4 meses y 3 contratos de 2 meses. A 1.01,30 € al mes. 23 peones, 23 contratos de 2 meses, 797.007 € al mes. Jornada 7 horas. En cuanto a la pregunta número 4, si ha habido algún programa de la excelentísima Diputación Provincial del Ayuntamiento de Ubrique que suponga la concesión de ayudas extraordinarias para las familias ubriqueñas durante esta legislatura, y cuál ha sido su importe total, y cuánto han sido los beneficiarios, y cuál ha sido el importe de las ayudas individuales, y cuál ha sido la duración de dichas ayudas, Decir que las ayudas de materia escolar, programa puesto en marcha desde el curso escolar 2010-2011, las familias acogidas a este programa han sido: curso 2011-2012, 37 familias, cuantía total concedida 2.120 euros, repartida entre las familias a 40, 80 o 120 euros, en función del número de hijos menores de edad escolarizados en educación infantil y primaria. Curso 2012 y 2013, 18 familias, cuantía total concedida 1.000 euros, siendo el reparto igual que el anterior. Igualmente, se han continuado tramitando las ayudas complementarias que se establecen desde que se desarrollaron las prestaciones básicas según el Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios. Dichas ayudas se tramitan desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento y se resuelven y conceden desde la Excelentísima Diputación, y a continuación se detallan las mismas. Ayudas económicas familiares. En este tipo de ayudas se tramitan las unidades familiares con hijos menores de 18 años, concediéndose por periodos de hasta 3 meses las ayudas concedidas desde junio de 2011 hasta abril de 2013. Cuantía total: 26.998 euros, beneficiarios 34 familias. El importe de las ayudas individualmente ha oscilado desde los 99 euros mensuales para familias con un solo hijo menor hasta 292 euros mensuales para aquellas familias con más de 3 menores. La duración de dichas ayudas también oscila, dependiendo de las situaciones familiares, entre 3 meses y 12 meses, pudiéndose ampliar dicho plazo. Ayuda de emergencia social. Este tipo de ayudas se tramitan y resuelven con una finalidad concreta, por lo que se realizan a través de pagos únicos y de una vez, no siendo mes a mes como la anterior. De la ayuda de emergencia social se pueden beneficiar tanto unidades familiares unipersonales como unidades familiares con o sin cargas familiares. Las ayudas concedidas durante el periodo 2011 y 2012 son estas. Cuantía total: 3.753 euros, beneficiarios 16 familias. El importe de las ayudas individualmente ha oscilado desde los 137 euros hasta los 600 euros, según las necesidades y las circunstancias familiares. Y la quinta pregunta: ¿Si ha habido algún programa de la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Ubrique en esta legislatura dirigido a la formación remunerada? ¿Cuál ha sido su importe total para el municipio y cuánto han sido los beneficiarios? ¿Y cuál ha sido el importe de las becas individuales y cuál ha sido la duración de dichas ayudas? Decir que no ha habido ayudas en este sentido por parte de Diputación. Nada más. Pues, en relación a la sexta pregunta, ¿cuáles han sido las subvenciones municipales a la escudería Ubrique para la subida internacional Ubrique Benocá de los años 2012 y 2013? Pues en este caso, en 2012, se le subvencionó con un importe de 32.940 euros y en 2013 por un importe de 30.000. El resto de subvenciones por parte de otros organismos lo desconozco, porque no pasan por los presupuestos del municipio, se le ingresan directamente a la escudería. Entonces, no puedo facilitar esa información. La séptima pregunta: ¿cuáles han sido las dietas generadas, gastos de viaje, estancias, así como los gastos de protocolos similares por el alcalde durante esta legislatura y por los diferentes concejales? A ver, aquí he traído dos partidas. Por una parte, las atenciones protocolarias y representativas, que engloban muchos conceptos de toda clase. He traído el importe que ya se había gastado por el equipo de gobierno anterior. En 2011, el gasto total fueron 12.553,71 euros, de los cuales los gastos que nos corresponden a nosotros como equipo de gobierno serían 6.780,50. Y en 2012, en esta misma partida, atenciones protocolarias y representativas, Se ha gastado un importe total de 5.362,21. Por otra parte, en relación con la partida de dieta de miembros de la corporación, en 2011 han sido detraídos los gastos también del equipo de gobierno anterior y en total este equipo de gobierno gastó 306,80 €. Y en 2012 el gasto total ha sido de 37,35 €. Y por último, en relación a la pregunta cuáles han sido las gestiones realizadas por el alcalde para la adquisición de terreno para el recinto ferial donde se ubicarían las atracciones de feria en el Camino del Matadero, cuándo se iniciaron los contactos, cuáles han sido las ofertas del alcalde para llegar a un acuerdo de cuántos metros cuadrados dispone la parcela previa y cuántos son de propiedad municipal, pues la fecha ahora mismo no la recuerdo con exactitud porque han sido varias las conversaciones. Al final no se ha llegado a una negociación en firme con estos particulares porque al principio en las conversaciones se establecieron unas condiciones y en posteriores conversaciones las condiciones ya iban cambiando y se iba generando un mayor gasto por parte del ayuntamiento para poder adquirir esos terrenos. Creo recordar que aproximadamente el terreno total, incluyendo el del privado, tendría como unos 5.000 y pico de metros, creo recordar. O eso sí lo tendría que confirmar. Y propiedad del ayuntamiento, no sé si eran unos 3.000 y pico. Nada más. Pregunta. Para no interrumpir. Habías dicho que le habías traído dos partidas, solo has dado una, ¿no? La de atenciones protocolarias. No. ¿O era cuando estaba? En 2011, en dieta de miembros de la corporación, detrayendo el importe que ya se había gastado con el equipo anterior, este equipo de gobierno ha gastado 306,80 € en 2011. Y en 2012, 37,35 € dentro de la misma partida, dieta miembros de la corporación. Otra de las preguntas que se habían hecho era la cuestión de la RPT. Mantuvimos una reunión con los sindicatos la semana pasada. Ya el técnico de diputación trajo una primera evaluación de la RPT. Digamos que hay muchos detalles que aclarar y tenemos planteado de ese trabajo que ha traído el técnico, pues sentarnos de nuevo con los sindicatos para el día 9 de junio.